años 1 de los 40. Quiero vivir, quiero gritar y no me crees. Cuando te digo que la distancia es el olvido, no me crees. You're beautiful. Tony Aguilar y Óscar Martínez repasarán las canciones más importantes del año. Envía un SMS con la palabra Navidad al 23040. Coste del mensaje 1,23, todo incluido. Recuerda, el viernes 17 a partir de las 4 de la tarde, especial los números 1 de los 40. Los 40 principales.